La paz del Señor, hermanos. Deseo hacer una aclaración para los que me han preguntado sobre los ministerios Casa de Oración Misio y Apoyo Bíblico. Si bien ambos ministerios contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo, el cual es la Iglesia, deseo aclarar que son distintos. Y el único vínculo que hay entre ambos es el anhelo de que muchos sean compartidos con la enseñanza para el crecimiento del reino de nuestro Señor. Encontrarán tal vez que algunos mensajes son casi iguales y otros no tanto, pero sabrán ustedes discernir y tomar lo que edifica. Les comparto lo que dice nuestro hermano Pablo en 1 de Tesalonicenses 5 del 19 al 21. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Así que como hombres y mujeres que están en crecimiento y los que han crecido ya, sepamos pues dejar de lado todo prejuicio, como se lo dijo Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Seamos pues maduros y caminemos rectamente, siendo íntegros de corazón. Que el Señor les bendiga, la paz del Señor sea con ustedes.